Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos. Y pues bueno, raza, cómo cambia, ¿no?, el estado de ánimo, pero sí, es sábado 22 de octubre. ¿O qué día es hoy? Sábado 22 de octubre del año 2016. Es el día número 295, o sea, el duocentésimo, nonagésimo quinto día del año, ¿no? Y si fueran años bisiestos sería el 296. Así que quedan 70 días para finalizar el año. Y pues, ¿qué pasó un día como hoy, pero de hace mucho tiempo? Como por ejemplo, un día como hoy, pero del año 2136 antes de Cristo, o sea, antes de que naciera tu tía, en China se registra un eclipse solar y es el primero conocido en ser registrado. O sea, desde esos entonces los venimos registrando para acá, ¿no? Otro día como hoy, pero de, vamos a escoger uno al azar, del 2007, en Acámbaro, Guanajuato, es elevado a fiesta nacional el 22 de octubre, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, debido a los acontecimientos vividos en 1810, que fue cuando nombran a Hidalgo supremo líder de las Américas o algo así. Bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Y quién nació el 22 de octubre de...? A ver, el 22 de octubre nació alguien conocido del año 90, Jonathan Lipinski, un actor estadounidense que ni en su casa lo han de conocer. Y fallecimientos, pues se murió Carlos Martel, que era el mayordomo del Palacio del Reino de Austrasia en el año 741. En fin, ya, acabamos de pasar hace unos días la luna llena. Dicen que las lunas de octubre son las más bellas, decía José Alfredo Jiménez. Y pues bueno, resulta de que hace unos días fue el último debate para la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica, entre el empresario, por decirlo de alguna forma bonita, sí, del empresario Donald Trump, de el fascista Donald Trump, el racista Donald Trump, el supremacista Donald Trump, contra Hillary Clinton, que según su asesora dice que ella no sabe ni en qué planeta vivimos. Y de hecho, la última tanda de correos electrónicos del Partido Demócrata, que fue publicado por WikiLeaks, reveló la verdadera opinión que algunas de las personas más allegadas a la candidata presidencial tienen sobre ella, ¿no? Y pues la politóloga y colaboradora cercana de Hillary Clinton, Neera Tanden, cree que la candidata demócrata parece no conocer ni en qué planeta vivimos en este momento. Esto pues se reveló en un mensaje enviado al actual jefe de campaña de Clinton, John Podesta, según se observa en la última tanda de correos electrónicos publicados por la organización de WikiLeaks. Y pues sí, en su mensaje, esta señora Tanden refleja su enojo después de que Clinton haya declarado durante un discurso pronunciado en septiembre del 2015 en el estado de Ohio que es una política moderada y centrada. Según ella, esta posición pudo haber afectado la imagen de la candidata demócrata frente a los electores socialdemócratas que apoyaban a Bernie Sanders. Pero bueno, les dejamos la nota ahí en Ciencia y Humanismo. De hecho, hoy va a ser también así como que un cóctel musical de diferentes géneros y diferentes pláticas entre ciencia y humanismo. Así es. Así que les traemos varios temas cortos, pero muy interesantes. Como por ejemplo, el fin de la economía mundial tal como la conocemos. Suena así como que apocalíptico, ¿no? Pero bueno, Europa, Japón y Estados Unidos ya se quedaron sin ideas sobre cómo van a restaurar las tasas económicas previas a la crisis del 2008. Y de hecho el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se reunieron esta semana en Washington para celebrar su cumbre anual en un momento en el que la economía mundial se enfrenta a grandes desafíos económicos fomentados por los cambios en las últimas décadas. Y bueno, se destaca también que existe pues una creciente evidencia de que está produciendo una desintegración inevitable del consenso mundial, que fue el que pues dio chance de crear estas grandes instituciones financieras después de la Segunda Guerra Mundial, y que pues esa nueva realidad conducirá al fin de la economía mundial tal y como la conocemos. ¿Por qué? Bueno, en este momento de gran ansiedad global, es el resultado de una confluencia de tendencias que van más allá del ciclo económico y, por ejemplo, el envejecimiento de la población, la globalización y la automatización de las economías desarrolladas. Si se ponen a pensar, pues obviamente al momento de envejecer ya no estás produciendo y estás recibiendo dinero del Estado. Bueno, dinero tuyo, que te lo guarda el Estado, ¿no? La globalización, el hecho de que los mercados pues crezcan, no precisamente eso, sino que, por ejemplo, en zonas como Asia o Europa haya una migración muy enorme entre ellos mismos trabajando, o como dirían los gringos, quitándole el empleo a los que somos de aquí. En fin, de hecho, en algunas partes del mundo, el inicio del calentamiento global, desde el aumento del nivel del mar a los cambios del clima, también es una de las causas. Conflictos armados regionales que se están prolongando, como los ya conocidos en Siria, Afganistán, Irak y toda esa zona, y que afectan a varios países. También existe desigualdad en la distribución de la riqueza mundial, como todos lo saben, que está sacudiendo esquemas de las instituciones económicas internacionales. Y pues bueno, algunos críticos sostienen que esos organismos promueven una especie de colonialismo del siglo XXI y encadenan a los países en vías de desarrollo debido a sus deudas nacionales. Y así es como sucede. Mientras tenemos aquí de fondo Carpenter Brut, Dance with the Dead, Wolf and Raven, Night Runner, todo esto que estamos escuchando de nada más y nada menos que Retro Electro Music, o sea, mejor conocido como Synthwave, o la onda del sintetizador, o del sinte. Y bueno, vámonos a ir con una rola, precisamente, del señor, que por cierto, miren, es Bob Dylan. Le vamos a poner una, la de Like Rolling Stone, de Bob Dylan, y ahora que me acuerdo, pues toda esta onda del premio Nobel de literatura para Bob Dylan, que dicen por ahí que Bob Dylan no se merece el premio Nobel, ¿no? ¿Cuál es la contribución realizada por Dylan a la cultura mundial? La gran tradición estadounidense de la canción no es la gran tradición de la canción de otros países. Bueno, eso fue lo que criticó un cantante ruso, ¿no? De hecho, dijo que sí, que no se merece el premio Nobel de literatura. Esto lo dijo Yuri Losa, de Rusia. Y bueno, a su juicio, pues este músico estadounidense, Dylan, ha influido únicamente en la cultura de su país y no en la mundial. Este jueves pasado, la Academia Sueca pues galardonó a Dylan con el Premio Nobel de Literatura 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición estadounidense de la canción. En fin, continuando con este ruso, dice: la gran tradición estadounidense de la canción no es la gran tradición rusa de la canción. ¿Cuál es la contribución realizada por Dylan a la cultura mundial, excepto al estadounidense? Preguntemos a los millones de chinos sobre qué contribución ha hecho Dylan a su cultura. Supongo que ninguna, y esto fue lo que dijo ya completamente Loza, que tiene 62 años. Además, pues este señor ruso recuerda a su país, que tiene su propio Bob Dylan, al igual que China y otros países más, los cuales también pues han realizado grandes contribuciones dentro de sus respectivas culturas, pero a ellos nadie les da premio Nobel. Entonces, ¿por qué hay que dar a la cultura estadounidense un premio mundial? En fin. De hecho, pues sí, se le otorgó el premio Nobel y desapareció después de que fue galardonado. De hecho, pues la Academia Sueca ha desistido en intentar comunicarse directamente con Bob Dylan después de que fue galardonado. Y pues esta institución lleva desde el jueves, no este pasado, sino el antepasado, cuando fue anunciado el premio, y se intentaron poner en contacto con el músico sin ningún tipo de éxito. En fin, hay mucha tela que cortar de este tema, pero no la vamos a cortar ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita regresando de esta rola de Bob Dylan, por cierto, Like a Rolling Stone, y probablemente les pongamos la de una de Red Hot Chili Peppers después. En fin, resulta que quedan solamente 10 meses para que el sol desaparezca por completo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir? Sí, nos vamos a morir todos. No, no es cierto. Regresando ahorita de la canción, sí, del track, les voy a platicar. Así que no se despeguen de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, no lo olvides. Estás en Radio DEM 90.5 FM. Yo regreso. Bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. So proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel to be on your own?

An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Y ya estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, aquí a través de Radio de 90.5 FM, así es. ¿Qué tal esta rolita de Bob Dylan? Like a Rolling Stone, seguido de Red Hot Chili Peppers, Californication. Y ahorita te he platicado, después de haber hablado de Trump, Clinton, y estamos hablando de Bob Dylan también. Solo quedan 10 meses para que el sol desaparezca por completo. Y dices, what the fuck, yeah. In the United States will be the only country. Estados Unidos va a ser el único testigo de uno de los mayores espectáculos del cielo durante el próximo año, que va a ser un eclipse total de sol, que tendrá lugar el 21 de agosto del 2017. Y de hecho, los gringos ya llevan tiempo preparándose para este suceso, que, bueno, les digo, es el próximo año, en agosto, o sea que todavía falta un ratito. Y pues bueno, el mismo fue llamado el gran eclipse estadounidense, porque será visto en la gran mayoría de los estados de Estados Unidos de Norteamérica. Y en su ruta por el país, el fenómeno dejará en penumbra un inmenso territorio desde Oregón hasta Carolina del Sur, y alcanzará su punto máximo al pasar sobre Missouri y el oeste de Kentucky. Así que los gringos van a tener su propio solar. Háganme ustedes el favor. A ver cómo los chinos encuentran la manera de pirateárselo. Pero la última vez que un eclipse total fue visible de costa a costa en Estados Unidos ocurrió el 8 de junio de 1918 y se convirtió en noticia de primera plana en todo el país. De hecho, esta vez se estima que unos 300 millones de personas podrán disfrutar de este espectáculo astronómico. Y según el diario, el eclipse del 21 de agosto será un evento especial, debido a que ver el eclipse es increíblemente accesible. Muchas ciudades estadounidenses donde se podrá apreciar mejor cómo la luna tapará al sol ya se están preparando para un gran flujo de visitantes y creando zonas especiales donde la gente podrá disfrutar del fenómeno. Así es, querido amigo Radio Escucha. Te invitamos a Ciencia y Humanismo en Facebook. Así lo buscas, Ciencia y Humanismo, para que te des un rol por nuestra página de aterrizaje, en donde pues tenemos videos, variedad de un sinfín de canciones, imágenes. Bueno, obviamente no les vamos a poner pensamientos de Pablo Coelho y esas cosas. Si quieren encontrar a Piolín diciendo alguna frase de amor, no es el lugar, pero está algo interesante. Si te gusta la página, le das like. Si no, pues no le des like. No, sí, dale like. Entonces, el secreto mejor guardado de nuestro peor enemigo, que es el cáncer. De hecho, esa nota ahí está ya en Ciencia y Humanismo. A más de 80 años de este descubrimiento, todavía nadie ha contado que una gran parte de las enfermedades las generamos nosotros mismos en base a nuestra alimentación. Y es una enfermedad tan devastadora como el cáncer. Se podría evitar en un 90%. Y en la actualidad todavía nos siguen engañando con la misma historia, que supuestamente no hay cura, porque si existe el negocio, pues no existe la cura, ¿no? Todo está unido y relacionado. De hecho, Otto Warburg, en 1931, hablando de premios Nobel, recibió el premio Nobel por descubrir la causa principal del cáncer en su tesis, que se llamó La causa primaria y la prevención del cáncer. De acuerdo con el doctor, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida que lo único que hace es conseguir una perturbación del organismo. Todos estos motivos crean en nuestro organismo un clima de acidez constante y a su vez provoca la expulsión del oxígeno de las células. Así es, en palabras así más coloquiales, cuando nosotros estamos consumiendo cosas ácidas como el cigarro, como el alcohol, como frituras, como tacos, como hamburguesas, como pizzas, como hot dogs, todas esas cosas, carne en exceso, nuestro cuerpo se acidifica, nuestras células se acidifican. ¿Qué pasa con eso? Bueno, se acidifican tanto que las células, pues su estado natural no es estar así ácidas. Estarían casi muertas por el grado de acidificación. Pero ¿qué pasa? Que no se mueren y en vez de morirse, se resisten y su naturaleza las obliga a sobrevivir y se convierten en células cancerígenas. Entonces, esas células en donde se haya desarrollado, no sé, en algún órgano principalmente, sí, que de hecho, sí, bueno, empieza a nivel celular, pero como ustedes saben, la mitosis. La mitosis es el proceso mediante el cual la célula se reproduce. Saludos a mis compañeros de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y pues bueno, se va reproduciendo, que eso es a lo que le llaman que el cáncer se le expandió por todo el cuerpo. O sea, como nuestras células están en constante renovación, pues se fueron ampliando, amplificando y fueron ocupando más y más y más parte del cuerpo hasta que la persona se llena de cáncer y muchas veces no se detecta a tiempo. Así que pues hay que hacerse pruebas de pH de repente, ¿no? Y obviamente mantener una, ¿qué les voy a decir yo? Una nutrición balanceada, ¿sí? Una dieta balanceada y pues hacer ejercicio, no beber tanto alcohol, no fumar tanto, pero bueno, es una de las enfermedades del presente que cuando mis abuelos vivían ni se escuchaba, ¿no? ¿Cáncer? ¿Qué es eso? Pero así es. Como les decía, la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una moneda. Y si se tiene una, se tiene la otra. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno y sin embargo las alcalinas atraen el oxígeno. Digamos que privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cancerosa. Todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las cancerosas pueden vivir sin oxígeno. De hecho, los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son alcalinos. En Ciencia y Humanismo, de hecho, puedes leer más al respecto. Te dejamos ahí la información, porque pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar a Nek, que hace algún tiempo que no lo ponemos. Sí, saludos de hecho para... saludos para Ana. Ya que vamos a poner Nek, así que... y Diana también. Vámonos con esto que se llama Serenidad. Un disco de la estanza 26, además que esta canción viene en español. Y ahorita les vamos a platicar acerca del profeta Edgar Cayce, que cuenta cómo será la Tercera Guerra Mundial. Regresando a Ciencia y Humanismo, a través de Radio de 90.5 FM, yo soy Albeni, no lo olvides y yo regreso. Las marcas que deja la vida nos pueden cambiar. Nos escondemos y decimos que nos han hecho madurar, pero todos quieren dar marcha atrás al tiempo. Y muchas veces siento que se ha acabado el cuento. Cuando escucho las canciones de años atrás, o veo anuncios en la tele que el tiempo hizo olvidar, pienso en la paciencia que antes yo tenía. Ahora ya no hay tiempo de hablar en esta vida. Y yo a veces paro el mundo y en esas noches me hundo. ¿Dónde está serenidad? Ahora no sé en qué cielo estarás. Dime por qué ya no. Que un nuevo agosto despierta, quizás alguno tomará mi puesto dentro en esta ciudad. Estoy aquí pensando, quizás fueron mejores los días en que vivimos las mismas situaciones. No, no sé por qué me escondo. Yo no me lo creo en el fondo. ¿Dónde está serenidad? Ahora no sé en qué cielo estarás. Dime que a mí volarás. Tú me verás, tú no me perderás, no me perderás. Es un día cualquiera. ¿Te acuerdas de mí? Hablamos y yo veo colores que hasta ayer no vi. Ahora estoy seguro que existes, llegarás a mí. Estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, querido Miguel Radio Escucho. Ya en este último bloque, de hecho, ya nos vamos a ir por ahí un sábado. Bueno, les decía, por cierto, ¿qué les pareció este track de Nek? De hecho, era de los artistas considerados de los One Hit Wonders, en donde nada más les pegaba una canción y ya. Pero bueno, lo seguimos durante un ratito. Y no, pues sí, la verdad, tiene muy buena música, a tal grado de que, pues, aquí en esta audioteca se encuentran todos los álbumes de este señor, Filippo Neviane. Pero bueno, el profeta Edgar Cayce cuenta cómo será la Tercera Guerra Mundial. Y de hecho, fue un medium gringo que supuestamente tenía habilidades paranormales que le hacían poder responder casi cualquier pregunta que se le hiciera. Y sumido en un estado de trance, predecía el futuro hablaba sobre pueblos antiguos, hablaba de la sanación y de muchos otros temas misteriosos. Le decían el profeta durmiente. Y fue muy popular, murió antes del final de la Segunda Guerra Mundial, en enero del 45. Hizo predicciones que iban más allá de aquella guerra y de su siglo. Hizo varias predicciones acerca de Rusia en el siglo XXI y afirmó que Rusia sería la clave para ensamblar una paz total a lo largo del mundo. En uno de sus trances y ensoñaciones que tenía, ¿no? Según este supuesto vidente, el mundo de los sueños aporta respuestas para las preguntas de los tiempos venideros. Y la importancia de su predicción está avalada por varios aciertos en sus afirmaciones. Predijo la Gran Depresión estadounidense y el fallecimiento de dos presidentes, así como lo escuchan. Y pues sus predicciones abarcan un buen periodo de tiempo. De hecho, hizo también obras sobre Rusia en la segunda mitad del siglo XX y contó que la USSR, o sea, la Unión Soviética, iba a resurgir de la miseria tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que se convertiría en una de las potencias mundiales. Además, también dijo que mantendría un conflicto bélico con otra potencia. También contó que el comunismo llegaría a su fin y que eso ayudaría al crecimiento de Rusia. Y es lo que ha sucedido a lo largo de estos años, ¿no? Se le preguntó en varias ocasiones acerca de los más variados temas, y en 1932 se le cuestionó acerca de la política del futuro, y Kais habló de nuevo, solemnemente, tras un estado de trance. Contó que en Europa, o más bien que Europa, iba a estar unida en el siglo XXI, pero a su vez dividida, como una familia peleada. Hace alusión al Brexit, ¿no? Y según él, algunos pueblos ansiarían estar dentro de la región europea, mientras que otros odiarían aquella unión. Y es lo que, pues, acaba de suceder hace algún par de meses. De hecho, aún así, según él, la población de Europa se haría fuerte en la unión, formando una potencia mundial. No obstante, la próxima Rusia sería, según Kais, un enemigo bastante fuerte para Europa, un obstáculo en alguna que otra decisión clave de su gobierno. Y según este misterioso medium, Rusia sería la gran esperanza del mundo moderno. Mientras tanto, Putin ha actuado hace poco de forma severa para mejorar la economía rusa, algo que puede, pues, estar estrechamente relacionado con estas predicciones. Por, bueno, no sé si se enteraron, Putin expulsó recientemente al banco de la prestigiosa familia Rothschild de su país. ¿Qué tal? De los Rothschild. Así es, para así mejorar el estancamiento que la economía mundial estaba creando en la del pueblo ruso. Y un obstáculo poderoso ante estos líderes, tras los gobiernos de muchos estados, incluidos los de la Unión Europea. Curioso cuando menos es esto, ¿no? O sea, Vladimir Putin es uno de los engranajes claves que pueden cambiar la situación mundial en un plazo relativamente corto de tiempo. Pero, bueno, no finalizan aquí las predicciones de este señor. También dijo que Rusia sería clave en el siglo XXI, concretamente cuando la Tercera Guerra Mundial estuviera cerca. Rusia sería una gran fuerza indispensable para la paz del mundo, y también, de hecho, eso lo vimos en 2009 en la película de Watchmen. Y es muy sabido, ¿no? Pero bueno, contó que las fuerzas militares de los Estados Unidos de América no serían suficientemente fuertes debido a conflictos internos, y de esta manera Rusia obtendría mucho éxito cuando la guerra se propagara por todo el mundo. Imagínense nada más eso. En especial, la guerra se propagaría por las zonas que están asoladas en la actualidad por ISIS, que sería Siria, Irak, Ankara, incluso Libia y Egipto, y esto ayudaría a Rusia en sus maniobras. Eso nos hace pensar en todos los conflictos que se están dando en la actualidad en esas zonas, y algo que puede ser utilizado e invadido fácilmente por alguna gran potencia si se diera el caso de una tercera guerra mundial sin escrúpulos. Así que, pues, tiene total sentido. Rusia actualmente ha iniciado una campaña militar contra el Estado Islámico que ha invadido Siria y está ayudando en la medida de sus posibilidades a paliar el problema de estos terribles insurgentes. Mientras tanto, Estados Unidos, pues, no está lanzando ofensivas realmente fuertes contra este grupo terrorista. Y de hecho, junto a otros países, o sea, Estados Unidos junto a otros países, pues se postula de la forma que han dejado de ayudar, como muchos piensan que se debería actuar, ¿no? Algo que quizá ya predijera Kais. Y muchos son los que piensan que el Estado Islámico fue iniciado por Estados Unidos mismo, algo que sin duda no le haría un Estado clave para la paz mundial. Además, la posible llegada de Trump a la presidencia podría provocar muchos conflictos internos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Así que, pues bueno, esperemos que la Tercera Guerra Mundial no llegue y podamos vivir en un mundo pacífico como hermanos. ¿Tú qué opinas, querido, querida amiga Radio Escucha? Pues vamos a ir con Theater of Tragedy, directamente desde Noruega, esta canción que se llama Cassandra. Ha sido un placer haber estado una vez más aquí con ustedes en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM. Saludos a toda la banda que anda por ahí escondida. A mi hermana Valerie, que cumplió años. A Mario Vera, hasta Guanajuato. Elena Cantú, Manzanita García. Al buen Poncho Garza. Jaime Botello, del grupo Maya. A Ronald Oswaldo Sánchez, alias el Osnaldo. De ahí de... Estuvimos ahí en la prepa y ahorita está de locutor en Exa. Radio algo se llama. Bueno, igual y lo invitamos pronto para cotorrear, hacer un programa musical, así como ya nos lo están pidiendo, y que sí, de hecho ya lo vamos a hacer pronto. Y a Guillermo Lizondo y Ceci Guevara, un gusto haber estado en el laberinto de sus neuronas, moviéndoles el tapete, pellizcándolos. Así que si quieren encontrar más información, visiten nuestra página de Facebook, Ciencia y Humanismo. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar. Come frutas y verduras. Posdata, viva la familia. Posdata, tu gato muerto. Papi, llévame al torito. Ah, no, eso no va. Bueno, ahí nos vemos. Ah, por cierto, te quería preguntar antes de irme. Sí, a ti, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijas? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. She belongs.